lloró. Fue una broma la que hice. Qué tonto en verdad fui. La broma fue para mí. Que era todo una broma. No me quiso escuchar y llorando partió. Que era toda una broma. No me quiso escuchar y llorando partió. Que vuelva a mí por siempre.